Juvenal, cuando veo tanta maldad en el mundo, niños que mueren de hambre, femicidio, ataques terroristas, personas inocentes que mueren sin ninguna causa aparente, ¿sabes? En serio me pregunto, ¿por qué Dios no eliminó a Satanás inmediatamente una vez que se rebeló y nos ahorraría todos estos problemas? Es más, Juvenal, me pregunto muy profundamente, ¿por qué y de dónde surgió este mal? Bueno, la verdad es que lo que tú estás planteando, Werner, es el reflejo fiel del sentimiento de muchas personas que reaccionan de esta manera ante tanto drama que vemos todos los días delante de nuestros ojos. Pero aquí hay un tema, fíjate, que tiene que ver con el amor y la libertad. Dios, por amor, nos hizo seres libres. Por lo tanto, como seres libres, tenemos la opción de escoger seguir por el camino del bien o seguir por el camino del mal. Y también, obviamente, recibir las consecuencias. Es un tema realmente muy interesante y muy profundo. Pero te invito para que podamos dialogar juntos, porque vamos a hablar acerca de este tema ahora y tú puedas también acompañarnos. Buenísimo. Muy bien, amigos. Queremos invitarles a ustedes para que nos puedan acompañar en Lecciones de la Biblia, que estamos comenzando en este instante. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Apreciados y muy queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos muy contentos de poder saludarles en esta oportunidad al inicio del programa Lecciones de la Biblia. Un momento para que junto a cada uno de ustedes podamos abrir la palabra de Dios, el libro sagrado, de tal manera que el Señor nos enseñe una gran verdad, sobre todo dentro del contexto de este tiempo en el cual nos encontramos viviendo. Pues bien, como siempre estoy muy bien acompañado. A mi izquierda, derecha de ustedes en la pantalla está el pastor Joel Sandoval. Él es pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Joel. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Juvenal. Y también a mi derecha, izquierda de ustedes, se encuentra nuestro amigo Werner Quevedo. Él es abogado, también profesor universitario. Y te agradezco una vez más, Werner, que nos puedas acompañar. Gracias por la invitación de nuevo. Bien. Vamos a iniciar entonces, amigos, nuestro estudio. Vamos a pedirle a nuestro amigo Werner que nos guíe en oración y vamos a solicitar también que ustedes, si gustan, nos puedan acompañar y pidamos la bendición del cielo sobre este estudio. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y en especial, como si esto fuera una historia increíble, hemos llegado a un capítulo muy importante, muy definitorio, lo que significa la existencia de la humanidad. Gracias por esta oportunidad y al momento de pasar tu palabra y este tema nos puedas acompañar y puedas acompañar a cada una de las personas que nos está también viendo en este minuto. Por Jesús, amén. Amén. Amén. Bueno, estamos realmente en la última lección que hemos estado viendo a través de distintos programas en Lecciones de la Biblia en este nuevo periodo, este nuevo trimestre del año 2016. Y la verdad es que uno de los conceptos que más hemos repetido a través del tiempo ha sido este telón de fondo llamado el gran conflicto entre el bien y el mal. La verdad es que es un verdadero dilema, es un misterio cómo se inicia el pecado en el mismo universo, en el mismo cielo. Pero hemos ido analizando lo que Dios nos permite comprender a través de su palabra y que es necesario también, como alguien bien lo dijo, para nuestra salvación. Bueno, generalmente pasa lo siguiente, Werner y Joel, en relación al hecho de que frente a cualquier tragedia de grandes magnitudes, alguna situación que tiene que ver con un desastre natural, muerte de personas, niños especialmente, viene de inmediato la pregunta, salta a la vista la pregunta de muchos corazones, ¿por qué existe el mal? O si existe el mal, ¿por qué Dios permitió que este mal se prolongara en el tiempo hasta el día de hoy con toda esta estela de sufrimiento y de dolor? La verdad es que no es una pregunta fácil de responder, pero quisiéramos iniciar de inmediato desde esta plataforma, ¿cuál sería la respuesta que comenzaríamos a darle a nuestros amigos televidentes? El capítulo 20 de Apocalipsis nos ayuda a responder esta interesante pregunta, porque es el desenlace final, como tú bien estabas ahí comentando. Tal vez alguien se podría preguntar por qué lo que vamos a estudiar hoy día, el capítulo 20 de Apocalipsis, no se ejecutó inmediatamente cuando Lucifer mostró evidencias de ser el adversario. ¿Por qué a él no se le encadenó o se le destruyó, como dice Apocalipsis capítulo 20, fue lanzado a un lago de fuego? ¿Por qué se tuvo que esperar desde ese momento, desde la eternidad, un momento de la eternidad, hasta incluso después de la segunda venida de Cristo para ejecutar esa, para llevar a cabo la derrota de Satanás que fue consumada en la cruz? Es una interesante pregunta. Tal vez esta respuesta tendría que estar muy de acuerdo con los argumentos de Lucifer contra la ley de Dios y contra la persona de Dios. Si Dios era injusto, si la ley de Dios no era, no daba la libertad que decía que daba, ¿no? Entonces, ese era el argumento de Satanás. No es solamente usurpar un lugar, sino que la forma como él ocupa para usurpar sus argumentos necesitaban el tiempo suficiente para dar evidencias de que él estaba en el error y que el amor y la justicia de Cristo iban a operar a pesar de la entrada del pecado en este mundo. Entonces, cuando automáticamente surge este adversario, Dios crea un plan de salvación antes de la fundación del mundo, por si el hombre pecaba, cedía, ¿no es cierto?, al adversario. Es interesante, entonces Dios actúa en beneficio de la futura creación, antes de que el hombre fuera creado, con este plan de salvación. Pero el hombre tenía que darse cuenta por sí mismo, y no solamente el hombre, sino todos los seres celestiales que no cometieron pecado, tendrían que necesariamente darse cuenta que lo que Satanás o Lucifer en ese entonces estaba argumentando era realmente errado. Dios lo podría haber dicho. Dios podría haber dicho, yo digo la verdad y él dice la mentira. Y si lo hubiese destruido en el momento, hubiese sembrado la duda, ¿no? Entonces era necesario que las evidencias a través del tiempo pudieran mostrarse a sí mismas para que el ser humano tomara la decisión, o Cristo o Satanás. Y ahí está el dilema del gran conflicto. No, bueno, aquí hay una palabra clave que tú has mencionado, Joel, y es la palabra tiempo, ¿ah? Desde la perspectiva que requería el tiempo necesario, tal vez ahí podría haber un dilema, ¿cuánto tiempo? Pero el tiempo que se requería para que se dejara muy claro realmente cuáles eran las intenciones de Satanás a través de toda esta revolución que levantó en el mismo cielo. Tal vez te planteo la pregunta a la inversa, aunque ya algo lo ha mencionado Joel. Werner, por un lado decimos, ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido nada de tiempo? Inmediatamente Dios toma las acciones necesarias, tú eres abogado, se ejecuta la sentencia, surge la duda en el universo, pero ¿qué otros aspectos más están relacionados justamente con las consecuencias de un accionar de esa naturaleza de parte de Dios? Mira, la pregunta por demás interesante, lo que mencionaba Joel, extremadamente ilustrativo. En el ámbito extremadamente personal, yo me he acercado al tema del sufrimiento desde todas las carreras que he estudiado, sea del derecho, la filosofía o la teología. Y siempre he pensado, como debe pensar muchas de las personas que nos están mirando, que el sufrimiento es una anomalía inexplicable. Y es tan inexplicable que la Biblia misma menciona como un misterio. No hay una razón o una justificación lógica para que el sufrimiento exista. Y a veces pienso, desde esas tres acercamientos al sufrimiento, que tendemos a hacer una reducción del sufrimiento a un plan extremadamente racional y decir, Satanás existe y este es el plan y tiene que ser así, sufre tranquilo porque este es tu destino. Pero eso me parece extremadamente reduccionista y difícil de entender para la persona que está al otro lado y le toca sufrir. Porque el sufrimiento, hay psiquiatras que dicen que hay dos sufrimientos que son totalmente inexplicables. El sufrimiento de los animales, porque no tienen conciencia, entonces que ellos sufran es absolutamente inexplicable, no tienen conciencia, no hay una razón para que ellos sufran. Y la otra sufrimiento inexplicable es el sufrimiento de los niños, porque si Viktor Frankl tuviera razón y el sufrimiento tiene un propósito, en los niños no tiene ninguno, porque no tiene ni siquiera un sentido pedagógico. básico para ello. Por lo tanto, concuerdo mucho con Joel que el mal es una anomalía para Dios, es una anomalía absoluta. Aristóteles se quiso acercar a este dilema y estableció una dialéctica del acto y la potencia. Entonces habló de la materialidad y dijo que el mal podría existir o hay cosas que existen como en potencia. No existen sustancialmente, pero cabe la posibilidad que exista. Solo que Aristóteles siempre pensó en algo material, pero el mal no es algo material, no es sustancia, es algo además inmaterial. Por lo tanto, quise hacer eso primero porque básicamente nosotros vamos a hablar muchas cosas que nos van a parecer muy, muy lógicas, pero ¿sabes qué? Al lado del sufrimiento esto no tiene lógica. No tiene lógica. Ahora, interesante que la palabra misterio para el pensamiento bíblico, a diferencia del nuestro, es algo oculto, algo indescifrable. En la Biblia el misterio hasta cierto punto se puede entender. Las cosas reveladas son para nosotros, pero los misterios son de Dios. Porque nosotros, el plan de salvación, el origen o la motivación es un misterio. Pero el conocer ese plan y acceder a él, el de salvación, es algo revelado. Lo mismo ocurre con el misterio de la iniquidad. Nosotros es necesario saber cómo se produjo. A la revelación, ¿no es cierto?, nosotros accedemos para tener esas evidencias tangibles, ¿no? Porque alguien podría decir, ah, esto está ocurriendo porque, y lo atribuye tal vez a un tema social, a una reacción cultural, etcétera. Y no le da la responsabilidad que detrás de esos movimientos negativos está el enemigo de Dios, ¿no? Entonces, alguien, lo que decíamos en capítulos anteriores, ¿no? Yo creo que, y conversábamos, Werner, tal vez el enemigo hoy en día se conforma con que la gente diga, no, yo no creo en el enemigo. Porque automáticamente no va a creer en el mal y por ende no van a tener la necesidad de un Salvador que lo lleve de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, es interesante que lo que nosotros vamos a hablar hoy día, de acuerdo a la Biblia, está en la Biblia, pero no está en el común denominador de todas las creencias de las denominaciones cristianas. Algunos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra manera. Nosotros tratamos, ¿no?, de que la Biblia se interprete a sí misma, que la verdad salga de la Biblia y no de un pensamiento ni raciocinio humano. ¿Por qué? Porque cuando tratamos del exterminio y del fin del mal en este conflicto, nosotros tenemos que tener el panorama claro para que nuestra conducta y nuestras decisiones en la actualidad puedan ser de acuerdo a aquello que va a suceder muy pronto. Ahora, tú mencionaste el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Invitamos de paso a los amigos que tengan ahí acceso directo a sus Biblias o algún dispositivo donde puedan ir a este texto para que vayamos al capítulo 20 y nos gustaría, Werner, poder leer desde los versos 1 al 3, porque aquí se describe algo muy interesante, porque dentro del contexto de todo este dolor que se ha venido manifestando a través del tiempo, primero hay una esperanza extraordinaria de que esto llegara a su fin, que esto no es un dolor eterno, permanente, que por siglos sempiterno se va a dar, sino que hay un fin a todo esto que se ha venido dando. ¿Qué dice exactamente el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 1 al 3? Verne, si tienes la amabilidad de leerlo, por dice, favor. Vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya, ¿qué te llama la atención? Bueno, varias cosas, me imagino, a la vista están respecto de estos tres versículos, pero aquí se está hablando de atar, de desatar. ¿Ah? Este concepto, obviamente, es un concepto que tiene que ver también con alguien que está preso o que no puede moverse, que no tiene movilidad para hacer lo que estaba haciendo antes cuando estaba libre. ¿En qué sentido se aplica esto ahora a la experiencia que está viviendo Satanás? Bueno, lo primero, la verdad que me llama la atención, es el periodo, porque a uno lo pueden amarrar eventualmente dentro de nuestra temporalidad por periodos más bien limitados, pero acá se habla de un periodo más bien extenso, de 1000 años, que si lo entendiéramos en forma literal, Debemos recordar que Apocalipsis tiene una estructura pictórica, una estructura simbólica, por lo tanto no necesariamente hay una correspondencia absoluta en la literalidad de lo que se menciona versus lo que en realidad va a ocurrir, porque hay mucha simbología. Y me llama mucho la atención no solo este hecho que sea atado, que claro, Joel puede explicar mucho mejor esta parte de qué significa, en tanto que no es una literalidad, sino que es un simbolismo para explicar una situación en la cual, digamos, su rango de acción de Satanás está bastante limitado desde la cruz hacia adelante. Hay teorías como la minimalista que explica que en realidad está súper, hiper limitado y no puede hacer mucho, por lo tanto es casi una figura simbólica, pero en realidad no es tan así, tiene mucho margen de acción. Solo que en esta atadura, durante este periodo de los 1000 años, que podemos discutir en otra oportunidad, en qué momento se produce este periodo de este milenio, es un rango de acción mucho más limitado que el que tiene hoy día. Bueno, aquí hay un término bastante claro, que es precisamente el estar limitado, el estar bajo circunstancias que no son las que en algún momento el enemigo gozaba para poder desarrollar su plan malévolo, especialmente en función de la destrucción del ser humano e incluso, podemos decir, en función de la destrucción del plan de salvación que Dios ha extendido a los hombres. Bueno, la verdad es que quisiera consultarte, Joel, en la medida en que se va desarrollando este plan, vamos viendo la limitación que va teniendo el enemigo. Sí. Pero aquí ya vemos una limitación total. Absoluta. La razón de por qué está limitado dentro del contexto de estos 1000 años, sería interesante que pudiéramos comentarla junto a nuestros queridos amigos televidentes. Pero antes que nos den la respuesta, vamos a invitarles, amigos, para que junto a ustedes vayamos a una breve pausa y luego estamos de vuelta aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos ya en el segundo bloque de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Bueno, y como siempre, frente a una temática como la que estamos planteando, que tiene relación con el fin ya del mal, de sus consecuencias, y bueno, la interrogante natural que surge es cómo se va a acabar el mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que dicen otras voces que se levantan en distintos aspectos o relacionados con distintas facciones humanas? Pues bien, como siempre, fuimos a la calle, fuimos con nuestra querida amiga Carmen Gloria a preguntarle a los transeúntes de manera muy espontánea. Ellos respondieron ante la pregunta, ¿cómo cree usted que se va a acabar el mundo? Primero, si se va a acabar o no, o cómo cree que se va a acabar. Estas fueron las respuestas que ellos nos entregaron. Pongamos mucha atención porque seguramente van a concordar con algunos pensamientos de ustedes, amigos televidentes, o tal vez vamos a estar completamente en desacuerdo. Escuchemos. La verdad es que van a ser puras guerras y bombas para todos lados. Eso es lo que va a pasar ahora. La verdad, por extraterrestres. Así va a terminar nuestro mundo, porque todos sabemos ya que hay vida en otros planetas y lamentablemente el planeta Tierra ya está caducando en el sentido de las guerras. O sea, nosotros los hombres vamos a terminar el mundo, no el diluvio, nada, ya se ve. En todas partes hay guerra, peleas, qué sé yo, nadie se pone en unión, que eso es lo importante. No creo. Tengo la sensación de que no, la vida va a seguir su paso. El hombre va destruyendo el planeta ya de todas maneras, la tecnología. Todo eso va a influir y se va a acabar el mundo. Pienso que el mundo se puede acabar por falta de agua, por falta de, por ejemplo, de la poca conciencia que tenemos con los recursos naturales. Eso es lo que va a pasar, esa es mi opinión. Puede ser que sea una guerra por conflicto religioso, una guerra religiosa. Por las guerras mundiales, lo que se viene. Quizás Francia es el inicio de la guerra, quizás no sabemos. No se va a acabar, por mucho que queramos, no se va a acabar, pase lo que pase. Interesante respuesta, pero ¿qué señala la Biblia al respecto? Ahí teníamos, como siempre, a nuestra querida amiga Carmen Gloria, muy eficiente, trabajando allí en aquel lugar, preguntándole a quienes iban pasando por la calle acerca de la pregunta que hemos planteado. Y la verdad es que me llamaron la atención las variadas razones a través de las cuales las personas decían que este mundo iba a acabar. Hubieron por ahí dos o tres que no están de acuerdo que va a haber un fin del mundo, simplemente todo esto va a seguir seguramente de manera permanente. Pero entre las variadas respuestas sentí que no hubo ninguna que de alguna manera se acercara un poco al concepto bíblico. Más bien son situaciones que tienen que ver con los hechos que están ocurriendo y que probablemente el mismo ser humano se va a autodestruir. ¿Cómo lo planteaste o lo viste tú, Werner? Sí, eso es interesante. Y que no haya necesariamente una aproximación, eso te lleva a preguntar, las convicciones o las conciencias o los razonamientos se nutren de las cosas que observamos, que leemos o que nos influyen diariamente. Y si tú escuchas las respuestas, te das cuenta que muchas de ellas están influidas por un actor bastante simpático y que es Hollywood. Porque Hollywood tiene una escatología súper particular del tiempo del fin y tiene una serie de películas interesantes, varias de ellas, con una visión de lo que es el fin. Y siempre es catastrófico. Siempre hay un héroe que salva al mundo de una catástrofe y no está Dios presente. Entonces, y a veces, desde la religión, también nos acercamos al fin del mundo como estas características y ponemos monstruos, bestias y un sentido que no explica realmente qué es lo que Dios quiere. Y de alguna forma, la escatología bíblica, que tiene su concentración máxima en Apocalipsis, no siendo la única, es básicamente la revelación de Jesucristo. Sea Jesucristo como objeto o sujeto de la revelación, esto no se trata acerca de un fin fantástico del mundo, sino que de cómo Jesús va a concluir el plan que se inició, como muy bien decía Joel, en términos de que antes de que esto ocurriese ya había un plan. Por lo tanto, muchas de las visiones están influenciadas por una visión del mundo muy hollywoodense. Y el Apocalipsis, incluso religioso, sin Jesús, también es Hollywood. Es como que los medios los transforman en un fin. ¿En qué sentido? En que todo esto de Hollywood nos hace sacar a Dios, que es el fin en sí mismo, que en este caso sería la segunda venida de Cristo como el momento cúlmine de la historia de este mundo. Y las personas hasta cierto punto estaban en lo correcto, pero hasta cierta medida, ¿por qué? Porque si nosotros sacamos supuestamente esta enseñanza y profecía bíblica de la segunda venida de Cristo, probablemente el ser humano muera de hambre por la extinción de los recursos naturales, probablemente guerras, probablemente por alguna pandemia o enfermedad, etcétera. Pero ahí está el ataque del enemigo en este conflicto, en que todo lo que mencionaron nuestros amigos en la calle debieran ser señales que a mí me anuncian que el fin del mundo está cerca con la venida de Cristo. Y no que esas señales, por ejemplo, ocurren situaciones a esta altura todas las semanas en nuestro mundo, ¿no? Tiroteos en Norteamérica, en Europa, atentados, problemas climatológicos, etcétera. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos a investigar acerca de eso. Pero esas señales no son el fin en sí mismo, sino que debiéramos ir a la Biblia y darnos cuenta que son un medio que nos conduce hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, sería interesante ver que este tipo de señales son más bien espaciales, desde el punto de vista que nos ubican dentro del contexto del tiempo que estamos. Bueno, sabemos perfectamente que han sido muchas las personas que de tiempo en tiempo se levantan, plantean una fecha, por ejemplo, para el regreso de Cristo, en circunstancias que él mismo advirtió que esto no deberíamos hacerlo bajo ningún punto de vista. Pero sin embargo, Jesús dejó muy en claro que las señales debían ser debidamente consideradas como una especie de, vislumbres, una especie de maneras como para poder indicar el tiempo en que estamos viviendo. Y fíjate que me llama la atención, y tú mencionabas, Werner, el tema hollywoodense. Cuando alguien lee la Biblia y ve lo que plantea en relación con el fin del mundo, dice, no, esto es muy extraño, esto es muy sensacionalista, esto es difícil de creer, pero estamos muy dispuestos a creer planteamientos que nos hace la publicidad o nos hacen las películas, que son extremadamente sensacionalista. Por ahí una persona dijo, no, yo estoy segura que realmente son los extraterrestres los que van a terminar con este mundo. Exacto. O sea, ¿cómo el factor de la fe marca la diferencia para que nosotros podamos creer realmente lo que Dios dice y no aquellas cosas que sensacionalistamente dice el ser humano? Interesante que nosotros, la Biblia, nos plantea el fin del conflicto. Y tal vez todo esto que hemos comentado, no hay un fin del conflicto, sino que hay una autodestrucción del planeta. Tiene que haber un final, ¿no? Y está profetizado, y es donde nosotros vamos a apuntar ahí en Apocalipsis capítulo 20. Y precisamente el contexto es la segunda venida de Cristo, ¿no? Hay una invitación, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es un llamado, es el momento. Bueno, la Biblia de muchas maneras apunta hacia el cumplimiento profético de la segunda venida de Cristo. Y no en vano, previo al capítulo 20, en el capítulo 19, habla acerca de la venida de aquel, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, necesariamente, cuando estábamos hablando de esta circunstancialidad de Satanás estar atado, es después de la segunda venida de Cristo. Y ya tendríamos que nosotros también enfatizar que la segunda venida de Cristo es un acto real, donde todo ojo le verá, será algo concreto, algo material. No es un rapto, no es algo oculto en algún grupo de personas, porque aquí da la evidencia, ¿no? Después de la segunda venida de Cristo tiene que ocurrir esto de los 1000 años, en donde Satanás está atado con una cadena, que obviamente, como decía Werner, es un simbolismo. La gran particularidad de Lucifer en el inicio y de posteriormente en esta tierra de Satanás, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, es engañar al mundo entero y acusar a los hijos de Dios. Esas son las funciones principales de Satanás. Entonces, cuando él no puede hacer eso, significa que está atado. No es que le va a estar con una cadena de forma literal. Entonces, si no va a poder acusar ni engañar, significa entonces que él va a quedar solo en esta tierra. Necesariamente entonces tiene que aquí estar el cumplimiento de que el Señor no solamente viene a esta tierra, sino que nos va a llevar hacia el cielo. Ahora, hay una realidad que se está planteando en base a lo que ha de ocurrir en ese periodo de 1000 años aquí en la tierra, con un Satanás completamente limitado, absolutamente limitado, sin poder hacer nada, sin poder mantener este espíritu engañador que lo ha caracterizado a través de todas las épocas, pero al mismo tiempo está sucediendo algo en el cielo. Y aquí te pregunto directamente, Werner, tú que estás asociado directamente con tribunales, con juicios, con sentencias, hay una relación directa porque en el tiempo del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, generalmente en los juicios se realizaban en lugares específicos, a la puerta de la ciudad y ante el trono del rey. Me parece que aquí hay una relación bien directa que revela que en este periodo de 1000 años, mientras Satanás está limitado, atado por las circunstancias, se está llevando a cabo un periodo de juicio en el cielo. Quiero tocar la interesante pregunta que tú haces y el punto, y no quiero que se me vaya otra cosa que dijo Joel, que sí, lo conté también, de la extremada importancia y que tiene relación con el engaño y por qué podemos creer cosas distintas leyendo lo mismo. Y uno de los engaños más interesantes de la época que nos toca vivir y a las personas que nos están viendo es cómo vivimos la concepción del tiempo. Mira lo que te voy a decir. El pensamiento semítico en general y el pensamiento bíblico en el cual estamos llegando y desencadenando hoy día en el fin del conflicto tiene lo que se denomina un tiempo lineal, en donde cumples un proceso y pasas al otro. Y vas cumpliendo procesos, y este plan, que denominamos plan de salvación, es un tiempo lineal. Y en el concepto semítico esto es muy fácil de entender. Tú terminas un proceso y pasas al otro. En nuestro tiempo actual, y de los que nos están mirando y lo que creemos, nosotros hemos vuelto a un concepto de tiempo zoroástrico, que también es tan antiguo como el tiempo lineal, pero tiene otra característica, y que es el tiempo circular. Y en el tiempo circular es como el eterno retorno de Nietzsche. Del zoroastrismo viene, ¿no es cierto?, nuestro reloj. Exactamente. Las unidades de ASEI. Las cosas pasan para volver a pasar. Entonces, como hoy día pensamos que nuestro tiempo es circular y no lineal, estas cosas no van a pasar, porque este mundo se va a destruir y muchos piensan que va a florecer de nuevo. Entonces, no sé si me explico. Sí. Se terminó este mundo y va a surgir otro. Y por eso el calendario maya, por ejemplo, que es básica del pensamiento zoroástrico circular, se acabó este mundo, pero ni un problema porque se va a rearmar y se va a formar otro mundo nuevo. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, estamos hablando de un, como bien decía Joel, de un punto final a esta situación que llevamos. Y en relación a lo que me preguntabas de los tribunales y del juicio, es interesante que durante ese periodo que Satanás no tiene la facultad de actuar libremente, el abismo es simbólico porque no hay un abismo, no se fue a un pozo profundo, sino que tiene relación con el estado cataclísmico que queda a la Tierra después de los sucesos que acontecieron antes de que Satanás sea, acuérdense que desde el capítulo 17 comienza una trama con el falso profeta y la segunda bestia, que le queda un abismo, queda una catástrofe y es encadenado y todo eso, pero los justos tienen una de las tareas más interesantes que puede existir. No hacen propiamente el juicio, sino que pueden contestar las preguntas que tú y yo conversamos cuando iniciamos este programa. ¿Por qué el mal? ¿Por qué esta persona que está aquí está? Imagínate si estuviera Manasés, que acerró a Isaías, y Isaías ve a Manasés ahí. ¿No le gustaría saber cómo es que ese rey llegó ahí? O Esteban frente a Pablo. Claro, puedes multiplicar los casos al infinito. Dios no hace nada en la oscuridad, ni bajo cuatro paredes, sino que es abierto ante todo el universo. Por lo tanto, frente a esto, nadie va a poder tener alguna duda ante el carácter justo y misericordioso que Dios ha manifestado en el juicio final. Para este juicio, uno de los resultados es la reivindicación del nombre de Dios, no porque él haya fallado, sino porque las acusaciones de Satanás eran directamente al nombre de Dios, que el nombre está contenido el carácter de Dios, la ley, el carácter, ¿no? Esta conciliación entre el amor y la justicia, o la misericordia y la justicia, ¿no? Es interesante que dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Mira, cuando nosotros hablamos de que Satanás queda solo, significa entonces que cuando Cristo viene por segunda vez, los impíos o los que nunca han aceptado a Cristo, ellos mueren. Y luego dice que los que duermen en el Señor, y estoy citando a Pablo cuando escribe a los Tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, él dice que cuando Cristo venga y los que están durmiendo, los que han fallecido pero con esperanza en Cristo Jesús, van a resucitar. Y luego en el versículo 17 Pablo dice, luego nosotros le recibiremos en el aire, juntamente con ellos, los que resucitaron. O sea, en ningún momento Pablo está diciendo que la segunda venida de Cristo, Cristo viene para quedarse de forma inmediata, sino que es un rescate, Él viene a buscarnos. Jesús también lo dijo en Juan capítulo 14. Voy pues a preparar lugar y vendré y os tomaré para llevarlos al cielo, donde yo estoy. Entonces, en otras palabras, los impíos quedan muertos, Satanás no puede engañarlos porque están muertos, y los justos, los que han aceptado a Cristo Jesús por medio de la fe, son llevados al cielo durante 1000 años, ¿no? En ese contexto estamos, después de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué somos enfáticos en esto? Porque hay teorías que dicen que estos 1000 años están precedidos a la segunda venida de Cristo, y donde el pueblo judío o Jerusalén va a tener un rol muy importante allí. Y que habrá todavía posibilidades de arrepentimiento. Exacto, pero no es objeto de estudio de este capítulo, pero el pueblo de Jerusalén tuvo su tiempo, ¿no? El pueblo judío tuvo su tiempo. Ahora ellos también pueden ser salvos, por supuesto, siempre y cuando entren en el pacto que Dios tiene, ¿no es cierto?, a través de Cristo Jesús, aceptando la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, esto ya se dijo también en Daniel capítulo 7, en el versículo 22, es la misma escena que Juan está viendo acerca de este juicio, ¿no? Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino o la capacidad de juzgar. Estas motivaciones, ¿no? Para ver, en otras palabras, que Dios realmente es misericordioso, pero también es justo. Ahora, en esa justicia y misericordia, que es una mezcla perfecta en Dios, hay elementos muy importantes de los cuales vamos a hablar en el siguiente bloque, Werner. y que están relacionadas también con todo este lenguaje judicial, porque cuando se somete a alguien a juicio no es porque, no sé, me cayó bien o me cayó mal, llevando por supuesto al terreno más bien coloquial, sino dentro del ámbito de leyes que están debidamente establecidas. Ahora, ¿cuán importante es la ley de Dios dentro de este contexto judicial y también los libros donde están registrados los hechos y los acontecimientos relacionados con cada persona que ha vivido en este planeta? Pero amigos, antes de que vayamos a responder a estas preguntas a la luz de la palabra de Dios, quiero invitarles nuevamente para que vayamos a una nueva pausa, por supuesto, instándole para que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Y después de esta breve pausa, queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Es la parte final de nuestro programa de hoy de Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y bueno, tengo aquí en mis manos un material que necesito imperiosamente mostrárselo a ustedes. ¿Y por qué digo imperiosamente? Porque es un material que está acorde con los tiempos que estamos viviendo. Tiene que ver con las profecías de Daniel, estas profecías extraordinarias que fueron dadas a conocer hace tanto tiempo atrás, pero que están teniendo un pleno cumplimiento en el día de hoy y hacia un futuro previo a la venida de Cristo. La verdad es que es un material recomendable bajo todo punto de vista, porque usted podrá ver a la luz de la palabra de Dios su contenido tremendamente valioso en relación justamente a los tiempos del fin, que es como denomina Daniel al tiempo actual. Bueno, quiero mencionarles, por ejemplo, que acá en el capítulo número 15, página 53, encontramos que en este tiempo final habría un tiempo, valga la redundancia, de angustia sin precedentes. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy día indudablemente nos están haciendo pensar, meditar, nos están inquietando. Sin embargo, aquí Dios plantea claramente a través de su palabra, con la ayuda de este material, qué es lo que debe suceder en este tiempo previo a la venida de Cristo. ¿Cómo usted puede obtener este material? Simplemente llamándonos o escribiéndonos a la dirección que está apareciendo en pantalla y se la haremos llegar en forma total y completamente gratuita. Y como siempre, pregunto a nuestros invitados, ¿qué les parece este material? ¿Qué resaltarías tú, Werner, por ejemplo, de esta guía fácil de estudio de Daniel? Rescato de la guía el poder, dentro de la línea del tiempo, poder estudiar lo que ha pasado en la historia, pero sobre todo lo que va a pasar hoy día y está sucediendo hoy, y este libro me muestra que nosotros somos protagonistas de esa historia. Perfecto. Y tú, Joel, en tu calidad de pastor, ¿cómo ves este material? ¿Cuán necesario es para la iglesia? ¿Cuán necesario es para el amigo que a lo mejor está recién comenzando a considerar los aspectos bíblicos o ya lleva un tiempo prolongado en el estudio? Bueno, es importante nunca perder nuestra esencia. Para eso necesitamos saber el tiempo en el cual estamos viviendo, saber quién soy, para qué me ha llamado Dios, cuál es mi propósito. Y las profecías nos anuncian, nos dicen el tiempo en el cual estamos viviendo y vivir de acuerdo a aquel tiempo. Biblia fácil, estudio de Daniel, sin duda alguna nos ayuda mucho a saber aquel tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, amigos, completamente recomendado para cada uno de ustedes, así que llámenos o escríbanos prontamente y le haremos llegar este material con el mayor placer. Bueno, dejamos pendiente una inquietud, una pregunta, Werner, porque estábamos considerando el hecho de que dentro de este contexto final, naturalmente hay un juicio que muchas personas tienen dudas, inquietudes, cómo va a ser, en realidad en qué va a consistir, quiénes van a comparecer, cómo se va a desarrollar este juicio. Y me parece que en este periodo de 1000 años, claramente, como tú bien lo decías, hay un periodo o un aspecto del juicio tremendamente fundamental, porque va a permitir que a la luz de los acontecimientos, el carácter de Dios que ha sido vindicado, que ha sido, perdón, tergiversado, será finalmente vindicado ante el universo entero. De hecho, el versículo 12 de Apocalipsis 20 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Un versículo por demás interesante. Primero, si Dios es omnisciente, ¿para qué necesita registro? ¿Se le olvida las cosas a Dios? ¿Será que se le olvidó lo que hice yo hace un par de años atrás y necesita tener el libro de registro, como dice Nehemías, para anotar las obras buenas, por ejemplo? Hay registros y no tienen mucha relación con que Dios se olvide o no se olvide de lo que hacemos, sino mucha relación con la justicia de Dios y con el carácter vindicativo del juicio, y que los santos, los apartados, puedan entender claramente cuáles son las razones de Dios, que hoy no entendemos. Hablamos mucho durante el programa que hoy día no entendemos. Ese es el momento que Dios quiere que entendamos muchas cosas. Lo segundo interesante que dice, además del libro de los registros y del libro de la vida, dice que lo mismo que decía Pablo en Romanos 2:6, que serán juzgados según sus obras. Y aquí hay un terreno escabroso para muchos de los que nos están viendo, quizá, que es el tema final: ¿qué importancia tiene o no el cómo yo actúo? Porque es reiterativo, y acá Joel lo podría explicar mejor incluso, es reiterativo versículos que establecen que el juicio es según las obras, y las obras o las acciones son el resultado de padrones, y los padrones que yo tengo como conducta pueden ser morales o pueden ser legales, pero hasta los padrones morales se constituyen de elementos que rigen la conducta, y a eso finalmente le llamamos ley, sea moral o sea una ley punitiva. Por lo tanto, los que están escritos en los libros, aunque la salvación claramente tiene una base, y la base de la salvación es la fe, y claramente nosotros como Iglesia Adventista defendemos claramente ese punto, que la base de la salvación es la fe, el juicio sí está de acuerdo con las obras. Y de alguna manera, las obras, decía Alan Johnson, que las obras son una evidencia, y son una evidencia inconfundible de la lealtad del corazón. Expresan ya sea nuestra credulidad o nuestra incredulidad, y expresan nuestra fidelidad o nuestra infidelidad. Por lo tanto, si bien es cierto, la base del juicio es absolutamente la fe en los méritos de Jesús, si hay un padrón objetivo de juicio, y son las obras. Ahora, el Nuevo Testamento dice claramente que seremos juzgados por la ley, y habla de la ley de la libertad. Cuando analizamos este concepto, vamos a ver que tiene pleno apoyo, que se refiere a la ley eterna, moral de Dios. Y la verdad es que son muchos quienes argumentan, no sé si muchos o no tantos, pero muchas personas manifiestan esto abiertamente, de que la ley ya no tiene vigencia. ¿Por qué entonces ignoramos que este aspecto... lo digo de otra manera, ¿por qué ignoramos que la ley de Dios realmente va a estar plenamente vigente hasta siempre, y que será la forma como Dios va a medir, precisamente como decía Werner, el accionar humano? Como decíamos al comienzo, el ataque de Lucifer fue contra la ley de Dios. Esa ley de Dios que refleja el amor del mismo, después se adapta y toma forma en los 10 mandamientos. Por lo tanto, esa ley moral necesariamente tiene que estar en el juicio, porque fue atacada, ¿no? Tiene que ser reivindicada esa ley. Y además, es el fiel reflejo del carácter de Dios. Y si Dios es eterno, por ende la ley también es eterna. Y cuando uno termina todo este panorama histórico, cuando terminan estos 1000 años, cuando termina este juicio, la verdad que la ley termina con el juicio, la ley continúa. Porque en el reino de los cielos, aún así vamos a estar bajo la ley de Dios. Una ley que, como ya no, vamos a ver, ¿no es cierto?, ya no hay más muerte, no hay pecado. La ley ahora ya no me muestra el pecado y la urgente necesidad de un Salvador, porque ya hemos sido redimidos, pero la ley ahora a mí me mantiene en un orden establecido, y como garante de que si yo sigo obedeciendo y amando a Dios, entonces va a reinar toda aquella armonía la cual cuestionó Lucifer desde el comienzo. Bueno, nos estamos acercando ya a la parte final, Werner, y tal como alguien lo mencionó en cierta oportunidad, Es lindo cuando aún una historia dramática termina con un final feliz. Todos quisiéramos que las historias terminen bien. Y sabemos que dentro del contexto de este plan de salvación, a pesar de que ha sido objeto de mucho ataque por parte del enemigo dentro del contexto de este gran conflicto, finalmente el bien está garantizado respecto de su triunfo final. Y esto se podría decir que se va a materializar finalmente en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Qué maravilloso concepto, qué forma más magistral de poder terminar realmente esta historia y haya una esperanza segura y cierta, no solamente para un determinado tiempo por delante, sino incluso por la eternidad. Es una conclusión muy interesante a una larga historia. Ya en algún momento el predicador Coelet buscó en el Eclesiastés el sentido de la existencia y no la encontró. Y cuando sumó toda su existencia, sumó cero. Pero en Eclesiastés 3 hay un concepto que dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Y esa eternidad es nuestro deseo, como decíamos anteriormente en otro capítulo, de estar en casa. Decíamos que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y estar perdido es no estar donde tenemos que estar. Y nuestro lugar es estar en casa. Y el cielo nuevo y la tierra nueva es esa eternidad en el corazón que encuentra su resultado final en casa. Es súper interesante que cuando habla de cielo nuevo, utiliza un concepto, Joel sabe más de esto que yo, pero que se tiene relación a un concepto de kainost que tiene un sentido muy específico, que no se refiere a algo que es nuevo o algo que no se ha usado, sino que se refiere a algo que existía, que quedó obsoleto y que debes cambiarlo por uno nuevo. Por lo tanto, el cielo nuevo y la tierra nueva no son mejoras, no son parches, son una nueva creación, una recreación, pero de algo que ya existía, pero que por este mal, por este engendro, por esta distorsión que es el pecado, finalmente quedó obsoleto. O sea, finalmente podemos decir con toda seguridad que en este ambiente ya completamente distinto, diferente, ajeno a la realidad que vivimos hoy día, situaciones como las lágrimas, por ejemplo, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, lo dice claramente el libro de Apocalipsis, serán experiencias, digo, completamente olvidadas y ya no existirán más. O sea, es una garantía de que el pecado, como intruso que ha tergiversado todo el concepto de la vida humana normal tal como Dios la ideó, ya no tendrá la oportunidad de volver a introducir su monstruosa cabeza. Hay algo interesante acá, que incluso hasta lo fuerte o lo que puede parecer muy fácil de malinterpretar, la Biblia dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí no está hablando de personas, bueno, Satanás por supuesto que sí, pero está hablando de instituciones corporativas que están representadas por el falso profeta y por la bestia. Luego dice, serán atormentados, lamentablemente por el tiempo no alcanzamos a analizarlo a profundidad, ¿no? Día y noche por los siglos de los siglos. Es una frase idiomática para fijarse más en las consecuencias del fuego. ¿Qué fuego? Aquí quiero citar las palabras de Jesús, y aquí podemos ver el amor de Jesús, a pesar de la entrada del pecado y las consecuencias que el pecado, o la sentencia que el pecado tiene que tener. En Mateo capítulo 25, en esta parábola del juicio de las naciones, Jesús dice a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de salvación estaba antes de la creación, y era que para el ser humano iba a haber la salvación para que ellos heredaran y pertenecieran al reino de los cielos. Y luego dice a los de la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad, echaos al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. O sea, no dice para los que, o sea, en otras palabras, lo que está diciendo Mateo 25 es que lo único que Dios provisionó para el ser humano era el reino de los cielos. No estaban los planes de Dios que el lago de fuego sea para seres humanos. Pero el plan original era para Satanás y sus ángeles. Pero desde el momento que una persona no acepta a Cristo, rechaza la gracia de Cristo, la palabra de Dios dice, que terminan los mil años, desciende la santa ciudad, resucitan los impíos, Satanás los vuelve a engañar para ir en contra de la ciudad, y luego dice el último versículo del capítulo 20, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al fuego, cuando el propósito original para el ser humano era ir al reino de los cielos, el plan de salvación. Pero mi elección errada me puede llevar a algo que no estaba preparado para mí, pero que puede ser el destino de aquellos que no aceptan a Cristo por medio de la fe y que es el lago de fuego. Uh-huh. Interesante cómo se concilia el amor de Cristo, pero también la justicia, la paga del pecado. Nos quedan un par de minutos solamente, uh-huh, y la verdad es que sería muy interesante poder mencionarle a los amigos televidentes cuál es finalmente la esperanza bendita que Dios nos ofrece y que trae seguridad ante un mundo que está cada vez de mal en peor, que nos decepciona, que genera un sinnúmero de interrogantes que son muchas veces muy contrapuestas entre sí. ¿Qué mensaje final quisieras tú aprovechar de entregar a nuestros amigos a través de las cámaras de Nuevo Tiempo? La palabra de Dios dice allí en Apocalipsis 21, verso 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Me gusta el adverbio o ese ilativo entonces, porque viene inmediatamente después de lo que estudiamos en este capítulo. Después de los mil años vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan dice, yo vi la santa ciudad descender del cielo. Pero hay algo que llama mucho la atención. Juan dice que él ve el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora está con los hombres y él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Querido amigo, esa ha sido la intención de Dios desde que el hombre cometió pecado. Incluso antes, Dios estaba con el hombre en el huerto del Edén. El hombre cometió pecado. El pecado es separación entre Dios y nosotros. Pero aún así, Él buscó al ser humano. En el desierto, Él quiso morar en un tabernáculo. Él envió a su Hijo para estar con la humanidad. Él envió a su Santo Espíritu para estar hoy con nosotros. Y su mayor anhelo es que Él pueda ser nuestro Dios, morar con nosotros por la eternidad, después de la segunda venida de Cristo, después de estos mil años, Él quiere ser tu Dios. Él quiere morar junto a ti por la eternidad. Pero eso puede ocurrir desde ahora. Un anticipo del cielo, un anticipo del reino de los cielos puede marcar tu decisión si tú permites que Dios pueda morar en tu vida y en tu corazón. Y el futuro es maravilloso, enjugará a Dios toda lágrima, todo el dolor, la muerte ya no existirá más. Así que te invito con las palabras del apóstol Juan, cuando termina de escribir el libro de Apocalipsis, él dice, ven Señor Jesús, ven pronto a buscarnos. Ojalá que ese sea el deseo de tu corazón, pues eso es lo que nosotros queremos para ti. Vamos a orar, queremos invitarte para orar en esta hora. Querido Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú, Señor, has derrotado al enemigo en la cruz. Muy pronto vendrás, Señor, a buscar a tus hijos, aquellos que por medio de la fe te aceptan, aquellos, Señor, que por amor son capaces de permanecer fieles y aguardar tu segunda venida. Y sabemos, Señor, que tendrás una eternidad preparada para nosotros, en la cual tú serás nuestro Dios, nosotros seremos, Señor, tu pueblo. Y es por eso que te damos gracias, porque aún estamos a tiempo para invitarte a nuestro corazón, para que mores en él, para que puedas transformar nuestra vida. Bendice a nuestros amigos que nos sintonizan, bendice a sus familias, y que las decisiones, especialmente la de esta hora, pueda marcar un destino eterno junto a Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, ya estamos finalizando por el día de hoy su programa Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, Joel. Dios bendiga grandemente tu ministerio. Muchas gracias. Como así también a ti, Werner, en tus actividades. Y por supuesto a cada uno de ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en Lecciones de la Biblia. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.